Jerry Smith, un comerciante de ascendencia holandesa, puso a disposición de esclavos fugitivos 48.560 hectáreas de tierra sin cultivar en Adirondack, un noble experimento con ayuda de su hijo, quien era un reformista profesional activo en el ferrocarril clandestino.